Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Hoy es el miércoles 15 de marzo. Como siempre, en nombre del equipo del Noticiero Popular y de Radio Santana, les agradecemos que nos estén escuchando. Enviamos felicitaciones a los que cumplen años hoy o se encuentran celebrando algo importante en sus vidas. Nuestras felicitaciones. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones y experiencias en lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor, comuníquense a Radio Santana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Y empecemos con las noticias del día de hoy. Al menos 8 personas murieron cuando 2 botes de contrabando de migrantes volcaron el sábado por la noche a lo largo de las costas de San Diego, una tragedia que se encuentra entre los incidentes de contrabando marítimo más mortífero en la historia de Estados Unidos. Las autoridades fueron alertadas cuando una mujer llamó al 911 alrededor de las 11:30 de la noche pidiendo ayuda. Ella había estado con otras 7 personas en un bote que llegó a la costa en Black Beach, cerca de La Joya. La mujer, que hablaba español, dijo a las autoridades que un segundo bote con hasta 15 personas a bordo se había volcado cerca de ahí. Cuando los equipos de emergencia llegaron a la costa, encontraron ambos botes volcados y no encontraron sobrevivientes, incluida la persona que llamó al 911, dijo el jefe de salvavidas James Gartland del Departamento de Bomberos de San Diego. Esta es una de las peores tragedias de contrabando marítimo en las que puedo pensar en California, ciertamente aquí en la ciudad de San Diego, dijo Gartland. Un despachador de salvavidas usó las coordenadas GPS del teléfono celular de la mujer para señalar la ubicación, atrayendo a los rescatistas justo al sur de Torrey Pines, Glideport. Los salvavidas, que no pudieron acceder a la playa debido a la marea alta, terminaron vadeando hacia el norte a través del agua hasta la rodilla, hasta la cintura, dijeron las autoridades. Después de un par de cientos de yardas, los socorristas en la playa llegaron a las arenas secas y luego comenzaron a encontrar cuerpos sin vida y 2 pangas volcadas repartidas en un área de unas 400 yardas, dijo en un comunicado el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego. También se encontraron varios chalecos salvavidas y barriles de combustible. Un helicóptero de la Guardia Costera fue el único avión que llegó al área debido a la niebla y otras condiciones climáticas, y la poca visibilidad dificultó el esfuerzo de la búsqueda. Y aquella una cita, no podían ver muy bien el agua, incluso con gafas de visión nocturna, dijo el capitán de la Guardia Costera, James Spittler, comandante del sector de San Diego de la Guardia Costera. Hicieron algunas etapas del patrón de búsqueda y determinaron que el riesgo excedía su capacidad para realizar una búsqueda de manera efectiva, por lo que regresaron a la base. Las cuadrillas en tierra trabajaron durante las primeras horas de la mañana del domingo en medio de una espesa niebla y mareas altas para recuperar a los que murieron. Las autoridades confirmaron que habían sacado 8 cuerpos del área. Todas las víctimas eran adultos. Y aquí hay una cita de Garland, dijo, hicimos lo mejor que pudimos para recuperar a las personas del agua, quien no sabía cuántas personas podrían haber sobrevivido o cuántos cuerpos quedaban por recuperar del océano. Los funcionarios no proporcionaron la edad, el sexo o la nacionalidad de ninguno de los fallecidos. Los cuerpos fueron entregados a la oficina del médico forense del condado de San Diego para ser identificados. Carlos González Gutiérrez, el cónsul de México en San Diego, expresó su pesar por la tragedia que ocurrió esta mañana cerca de La Joya, según un comunicado publicado en línea. Estamos trabajando para identificar a las personas de origen mexicano y asistir a sus familias. Helicópteros de la Guardia Costera y bomberos del rescate de San Diego peinaron el área en busca de víctimas adicionales la madrugada del domingo. Black Beach es propiedad conjunta de San Diego y el estado. Los contrabandistas a menudo favorecen las condiciones climáticas, como el sábado por la noche, cuando la poca visibilidad ayuda a evadir la detección mientras viajan por la costa de México con botes sobrecargados y mantenimiento deficiente que se suman al peligro. Y aquí hay una cita de Spittler, dice, es muy difícil para cualquier operar en esas condiciones. Probablemente eran unos de los pocos marineros que había en el mar. Y los angustiosos viajes en bote desde México a la costa sur de California, que cuestan hasta $20,000 por pasajeros, según los expertos, han aumentado con frecuencia en los últimos años. Spittler dijo a los periodistas en una conferencia de prensa que ha habido un aumento de 771% en el tráfico de personas en la región costera de California desde 2017. Desde 2021 hemos perdido 23 vidas en el mar, dijo, y advirtió que se desconoce el número real de las personas que han muerto en barcos de contrabando. Ha habido, dijo, un aumento sustancial de los cruces marítimos en los últimos 3 años, y creo que está relacionado con que muchos migrantes no tienen la capacidad de entregarse en los puertos de entrada. Y recibimos otras noticias relacionadas con este triste accidente. Se presume que 7 de las 8 personas que murieron son ciudadanos de México, dijeron funcionarios del consulado de México. Esta presunción se basó en las identificaciones que portaban algunos de ellos, escribió en un comunicado de prensa Alberto Lozano, vocero del Consulado General de México en San Diego. Carlos González Gutiérrez, el cónsul general de México en San Diego, agradeció a los equipos de emergencia por sus esfuerzos y ofreció una advertencia a los migrantes. Y aquí cito el mensaje y dice, las personas que planean cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, ya sea por tierra o por mar, deben saber que los traficantes de personas se aprovecharán de su necesidad para obtener dinero ilícito, distorsionando la realidad, creando falsas expectativas y exponiéndolos a situaciones de alto riesgo, condiciones en las que pueden perder la vida, dijo el cónsul Carlos González en un comunicado. Lozano dijo que aquellas personas que creían que sus familiares podrían estar entre las personas muertas, podrían llamar a la línea de emergencia del consulado al 619-843-6369. Vuelvo a repetir, 619 es el área, 843-6399. Thank you.

Y en noticias de migración internacional, en la isla de Lampedusa, 3.000 migrantes hacinados. Esta nota de La Jornada, cerca de 3.000 migrantes se encuentran hacinados en el centro de acogida de la isla de Lampedusa, cifra 10 veces superior a su capacidad tras la oleada de desembarcos de los últimos días. Unos 250 fueron trasladados ayer al puerto de Empedocle. Al mejorar el clima, pudo enviarse un ferry a Lampedusa para comenzar la evacuación masiva del centro de acogida contra Umbriacola y llevar bienes de primera necesidad a los migrantes, indicó la agencia de noticias italiana ANSA. Por lo pronto, unos 18.000 personas han llegado a las costas italianas en lo que va del año, frente a los 6.000 registrados en el mismo periodo de 2022, según los datos del Ministerio de Interior. Medios italianos destacaron que los operativos de salvamento se efectuaron luego de que al menos 79 personas murieran tras naufragar la embarcación en la que iban unos 200 migrantes cerca de la localidad de Staccato di Cutro el pasado 26 de febrero. Unos 80 se salvaron, pero siguen apareciendo cuerpos en las playas de la región. Y reportes de inteligencia indican que hay unos 685.000 migrantes en Libia que esperan para cruzar el Mediterráneo hacia Italia, según Tommaso Foti, legislador de ultraderecha del partido Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, pero un funcionario de la Organización Internacional de Migración mencionó que la cifra no es creíble. El gobierno de Meloni ha dificultado que las organizaciones humanitarias lleven a cabo muchos rescates en las aguas de Libia. Sin embargo, muchos indocumentados continúan saliendo de Libia en barcos de contrabandistas. Es un flujo humanitario preocupante porque la gente muere en el mar, aseveró el portavoz de la Organización Internacional de Migración, Di Giacomo. La Agencia de Migración de la ONU estima que unas 300 personas han perecido este año o estaban desaparecidas y presuntamente muertas después de intentar cruzar la peligrosa ruta del Mediterráneo Central. Republicanos de Texas proponen convertir delito el cruzar la frontera. Los legisladores republicanos en Texas están proponiendo una legislación que convertiría en delito estatal cruzar la frontera ilegalmente desde México y crear una nueva fuerza de policía fronteriza que podría delegar a ciudadanos particulares. La última de las continuas presiones del Estado para aprobar los límites de la autoridad del gobierno federal sobre la migración. Las organizaciones de derechos civiles, los defensores de la inmigración y los demócratas criticaron de inmediato estas propuestas que comenzaron a llamar la atención después de la fecha límite del viernes para presentar proyectos de ley en la sesión legislativa bienal en curso de Texas. Aquí hay una cita de Victoria Neave Criado, que es representante estatal de Texas. Dijo, creo que el hecho subyacente de que va a permitir que la gente cuestione que somos estadounidenses en nuestras comunidades fronterizas y en todo Texas es inaceptable, dijo la representante estatal Victoria, presidenta del Caucus Legislativo México-Estadounidense. Los proyectos de ley presentados en esa sesión permitirían que una unidad de policía estatal recién creada arreste, detenga y disuada a las personas que crucen ilegalmente a Texas. construye más y mantenga las barreras existentes entre Texas y México y devuelva a los inmigrantes a México si se los ve cruzando a Texas. Los oficiales fronterizos estatales servirían bajo la dirección de un jefe, quien sería designado por el gobernador. De acuerdo con un proyecto de ley que tendrá que ser revisado por las dos cámaras legislativas del estado, controladas por los republicanos antes de fines de mayo. El jefe podrá emplear policías estatales y locales con licencia para servir en las fuerzas fronterizas, así como, cito, ciudadanos respetuosos de la ley, dicen, sin condenas por delitos graves. Legisladores del Congreso están pidiendo al Departamento de Estado que emita un aviso de viaje advirtiendo a los estadounidenses que algunas farmacias mexicanas están haciendo pasar píldoras falsificadas hechas de fentanilo y metanfetamina como productos farmacéuticos legítimos. Esta nota de Los Angeles Times, el senador estadounidense Edward Markey y el representante David Trone enviaron una carta este viernes al secretario de Estado Anthony Blinken instando al departamento a advertir de inmediato a los estadounidenses que viajan a México sobre el peligro, dicen, que enfrentan al comprar pastillas en farmacias mexicanas. Al explicar la necesidad de una advertencia de tan alto perfil, la carta citaba repetidamente una investigación de Los Angeles Times, así como un estudio de investigadores de UCLA, los cuales encontraron peligrosas píldoras falsificadas que se vendían sin recetas en farmacias del noroeste de México. Un portavoz del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico que la agencia, cito, no comenta sobre correspondencias del Congreso, y el departamento no respondió preguntas sobre la carta o si planea emitir un aviso de viaje. Markey y Trone enviaron su carta un día antes de que The Times publicara una nueva investigación que detalla las últimas horas en la vida de Brennan Harrell, un hombre de California de 29 años que sufrió una sobredosis y murió en 2019 después de consumir pastillas contaminadas con fentanilo compradas en una farmacia en Cabo San Lucas. Los padres de Harrell han luchado sin éxito durante más de 3 años para que el Departamento de Estado emita una advertencia en un lugar destacado sobre los peligros de las farmacias mexicanas. Los riesgos de viajar a México por su floreciente industria de turismo médico, dice la nota, se hicieron evidentes la semana pasada después de que 4 estadounidenses fueran secuestrados en Matamoros. Las autoridades dijeron más tarde que los viajeros podrían haber sido víctimas de un error de identidad. El incidente provocó tensiones internacionales, ya que los legisladores republicanos en los Estados Unidos sugirieron enviar tropas al lado de la frontera, mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, culpó de la violencia al apetito de los estadounidenses por las drogas ilegales. Y en diversas entrevistas enfatizó que México no permitiría la injerencia de la política de los Estados Unidos en la resolución de estos problemas. Detenidos de ICE alegan represalias. 5 dicen que fueron transferidos de San Diego a Nevada después de criticar las condiciones. Esta nota de Los Angeles Times, semanas después de escribir un artículo de opinión para el San Diego Union Tribune sobre su experiencia en la custodia de inmigración, Eric Mercado, quien estaba detenido en el centro de detención de Otay Mesa, fue trasladado repentinamente a una instalación diferente en medio de la noche, dijo. Él y otros detenidos fueron enviados con grilletes en la cintura y las piernas en un autobús a Nevada, dijo Mercado. Dijo que no pudieron usar el baño durante todo el viaje. En el camino, todo lo que podía pensar era que no podría obtener el tratamiento médico que se suponía que debía recibir por una afección hepática recién diagnosticada, dijo. Su mente pasó a la posibilidad de morir bajo custodia. Dice, estaba pensando lo peor, dijo en una llamada telefónica con el Union Tribune. Un colectivo de 7 organizaciones de derechos de los inmigrantes ayudó a Mercado y a otros 4 hombres a presentar una queja la semana pasada ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional, alegando que sus transferencias fueron una represalia por su activismo mientras estaban bajo custodia de inmigración. El movimiento repentino de estos 5 detenidos parece ser parte de un patrón más amplio de transferencias de represalia que intentan silenciar a las personas bajo custodia de inmigración, que intentan crear conciencia sobre las condiciones, según la organización Freedom for Immigrants, que trabaja para poner fin a la detención de inmigrantes. Le pregunté, dijo, al oficial de ICE, bueno, entonces, ¿por qué me transfirieron? Y él dijo, no tengo una respuesta para eso, pero no te van a tratar en este estado, dijo Mercado. Esa es una de las cosas que es muy estresante y dolorosa para mi psicología y, por supuesto, físicamente. Un informe publicado a mediados de febrero, Freedom for Immigrants descubrió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas transfiere con frecuencia a personas que participaron en quejas, hablaron con los medios u organizaciones, huelgas de hambre sobre las condiciones de las instalaciones. El grupo encontró que muchos de estos detenidos experimentaron transferencias circulares o fueron transferidos varias veces entre las mismas instalaciones. Se presentó también una denuncia similar sobre Otay Mesa en agosto de 2021, cuando varias organizaciones alegaron que los inmigrantes detenidos enfrentaron varios tipos de represalias en 5 lugares de detención, incluido el centro de San Diego, después de protestar por las condiciones. El Servicio de Inmigración y el Control de Aduanas no respondió a una solicitud de comentarios. The sky is watching over you. El hijo del sol nació, que embrulló la curandera con trapos y hierbas, sobó la piel de ese niño mulato, que pluma su piel brotó, que pluma su piel brotó. Está cuidando, ya no delumbra. solitario. Espíritu de la tierra, espíritu del mar, espíritu de la suerte que tiene que caminar. Flor de maíz, el cielo te está cuidando, ya no delumbre la tierra que te parió. La tierra que te parió. Este mundo material solamente es pasajero. Flor de maíz, el cielo te está cuidando, ya no delumbre la tierra que te parió. El presidente Biden aprueba el proyecto de perforación petrolera Willow. Los ambientalistas ven la decisión sobre la región rica en petróleo de Alaska como una traición a la promesa de frenar el cambio climático. El gobierno de Biden dijo el lunes que está aprobando un enorme proyecto de extracción de petróleo en North Slope, una región rica en petróleo de Alaska, una importante decisión ambiental del presidente Biden que provocó una rápida condena por ir en contra de sus promesas de frenar el cambio climático. El anuncio se produce un día después de que la administración, en un movimiento en la otra dirección hacia la conservación, dijera que prohibiría o limitaría la perforación en algunas otras áreas de Alaska y el Océano Ártico. La aprobación del gran proyecto de perforación Willow de ConocoPhillips por parte de la Oficina de la Administración de Tierras permitirá 3 sitios de perforación, incluidos hasta 199 pozos en total. Se denegarán otros 2 sitios de perforación propuestos para el proyecto. El presidente y director ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lenz, calificó la orden como, y cito, la decisión correcta para Alaska y nuestra nación. ConocoPhillips tiene su sede en Houston, renunciará a los derechos sobre aproximadamente 68,000 acres de arrendamientos existentes en la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska. Y los activistas climáticos se han indignado porque Biden aprobó el proyecto que dijeron que ponía en riesgo su legado climático. Permitir que la compañía petrolera ConocoPhillips avance con el plan de perforación también rompería la promesa de campaña de Biden de detener nuevas perforaciones de petróleo. Tierras públicas, dicen. No es probable que la decisión de la administración sea la última palabra, ya que se espera un litigio por parte de diversos grupos de ambientalistas y activistas. La decisión de Biden sobre Willow será una de sus decisiones climáticas más importantes y se produce cuando se prepara para una probable candidatura a la reelección en 2024. La decisión de aprobar a Willow corre el riesgo de alejar a los votantes jóvenes que han instado a la Casa Blanca a tomar una acción climática más fuerte, inundar las redes sociales con demandas para detener el proyecto Willow. La aprobación también podría provocar protestas similares a las que se produjeron contra el fallido oleoducto Keystone durante el gobierno de Obama. Los expertos habían advertido sobre este dique durante años. El área, con población de bajos ingresos del condado de Monterrey, había sido inundada, no fue nunca una prioridad para los funcionarios. Esta nota de Los Angeles Times. Los funcionarios sabían desde hace décadas que el dique del río Pájaro, que falló este fin de semana, inundando todo un pueblo de inmigrantes y atrapando a decenas de residentes, sabían que era vulnerable, pero nunca priorizaron las reparaciones, en parte porque creían que no tenía sentido financiero proteger el área de bajos ingresos. Entrevistas y registros lo han demostrado. A principios de la década de los 60, se reconoció en gran medida que los diques probablemente no eran adecuados para el agua que recibe este sistema, dijo Stu Tomsley, ingeniero del Distrito Adjunto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la gestión de proyectos para la región de San Francisco. Y a pesar de haberlo estudiado de forma intermitente durante años en términos de relación costo-beneficio, nunca se aclaró, dijo. Es un área de bajos ingresos, son en su mayoría trabajadores agrícolas los que viven en el pueblo de Pájaro, dijo Tomsley. Por lo tanto, obtienes básicamente los costos de construcción del área de la bahía, pero el valor de la propiedad no es tan alto. El dique se construyó en 1949 y según un resumen del sistema de la página web, ya no proporciona el nivel de protección diseñado. Y bueno, se han producido inundaciones 5 veces desde que se completó, en 1995, 1997, 98, y más recientemente hubo un evento de casi inundación en 2017 y nuevamente este enero, cuando los residentes de Pájaro fueron evacuados durante una semana. Y la región se prepara para otra ronda de lluvias a partir de lunes, lo que genera más preocupaciones sobre inundaciones mientras los funcionarios continúan evaluando los daños causados por la tormenta el fin de semana. Más de 5,000 personas en el condado de Monterrey permanecieron bajo una orden o advertencia de evacuación este domingo y más de 200 personas se refugiaron en el recinto ferial del condado de Santa Cruz y una iglesia de Salinas. Los gobiernos estatales y federales siempre han ignorado históricamente a los vecindarios y comunidades de bajos ingresos, dijo el supervisor del condado de Monterrey, Luis Alejo. Y la historia de Pájaro es exactamente eso. Hubo una falta de compromiso por parte de nuestro gobierno federal y estatal, dijo. Los residentes nunca han sentido que tenían ese tipo de apoyo, sabiendo que el peligro, el riesgo, siempre ha estado ahí. Farshid Bajerdifard, profesor de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Mississippi, dijo que las comunidades que viven cerca de los diques a menudo están desatendidas o en desventaja económica, y los gobiernos municipales, locales y estatales tienen una historia, dijo. Ya sabes, un largo historial de discriminación en lo que respecta a los diques. Son un buen ejemplo de los problemas de equidad de infraestructura con los que hemos estado lidiando durante décadas, dijo. Pájaro está en el condado no incorporado de Monterrey, aunque está al lado del río Watsonville y un condado diferente, las dos comunidades comparten un código postal. La población de Watsonville es cercana a los 53,000 habitantes. La de Pájaro es de aproximadamente 3,000. La mayoría de los evacuados de Pájaro en el recinto del condado, ferial del condado de Santa Cruz, eran principalmente de habla hispana. Andrés García, residente de Pájaro, dijo que muchos son trabajadores agrícolas migrantes que trabajan en las granjas de fresas. Alejo dijo que ambas comunidades están económicamente en desventaja, razón por la cual históricamente se hizo tan poco esfuerzo para reforzar el dique. El ingreso per cápita de las dos comunidades es menos de la mitad del promedio estatal y nacional. Dijo que eso también dificultaba que las ciudades pagaran las reparaciones de los diques. Dijo, eso fue difícil porque son decenas de millones de dólares que las familias locales de bajos ingresos nunca podrían pagar, dijo Alejo. Un plan estatal de protección contra inundaciones para el Valle Central dice que inundaciones catastróficas amenazarían a millones de californianos, dejando muchas áreas bajo el agua y causando muerte y destrucción en una escala sin precedentes. El plan exige inversiones de 25,000 millones durante los próximos 30 años en el Valle Central. El plan dice que las agencias estatales están, y cito, trabajando para unificar un enfoque para comprender y abordar la equidad y la justicia social a través de programas de manejo de inundaciones. La última vez que hubo una inundación fue en 1995 y entonces se habló de hacer cosas para solucionar el problema del dique, dijo Glenn Church, miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Monterrey. Pero él suspiró y dijo, el gobierno se mueve a veces un poco lento. Hubiera sido genial si todo esto se hubiera hecho antes, dijo Church, pero me alegra ver que finalmente se están implementando algunas soluciones permanentes para lidiar con esto, por lo que no tenemos que lidiar con esto cada 10 o 20 años. Y en cuanto a la cooperación binacional contra el tráfico de fentanilo, habrá una reunión entre Ebrard y Blinken, esta nota de la jornada. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvieron una conversación telefónica en la que dialogaron sobre la cooperación binacional contra el tráfico de fentanilo y armas. En su cuenta de Twitter, Ebrard dijo el martes que el diálogo se realizó con miras al próximo encuentro de entendimiento bicentenario que se llevará a cabo en Washington, D.C. Agregó que el tema principal fue cooperación contra fentanilo y armas entre ambos países. El secretario Blinken dijo en las redes sociales que la conversación versó, cito, sobre el fortalecimiento de nuestra cooperación en materia de seguridad para combatir la producción ilícita de fentanilo y otras drogas sintéticas. Agregó que el gobierno de Biden valora, cito, la sólida asociación de México mientras trabajamos para mantener a nuestras comunidades a salvo de las redes criminales. Thank you. world is a dark place right now. Gotta hold each other tight. Keep our minds right. Remember, we are made of the earth. Got Pachamama on our side. And we are protected and divine. So let's go! De pie, salgamos anoche y vamos a joder. Ha. Cops got us scared, but what they don't know is we coming prepared. Pa' mi gente, there ain't nothing that I wouldn't do pa' mi gente. If you with it, salgamos con la libertad en la mente. You must not know about me. La tierra vive en mí. I won't stop till we're free. No sabes quién soy, baby. No sabes quién soy, baby. No sabes quién soy, baby. No sabes quién soy. La tierra vive en mí. La tierra vive en mí y en ti. No, you don't wanna mess with me. Cause I won't stop till we're free. You must not know about me. I heard what they said. Somebody tell them they granddaddy dead. Tu tiempo se fue. Nuestros ancestros set off with your head. Pa' mi gente, there ain't nothing that I wouldn't do pa' mi gente. If you with it, salgamos con la libertad en la mente. You must not know about me. Must not know about me. La tierra vive en mí. You must not know about me. No, you don't wanna mess with me. Cause I won't stop till we're free. No sabes quién soy, baby. Mi gente, yo no soy la misma de siempre. You don't wanna mess con mi gente. Con mi gente. Resistente. Soy más fuerte. You don't wanna mess con mi gente. El ex vicepresidente Mike Pence criticó duramente al expresidente Trump este sábado por su papel en el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, ampliando la brecha entre los dos hombres mientras se preparan para luchar por la nominación republicana en las elecciones del próximo año. Y aquí hay una cita, dijo: el presidente Trump se equivocó, dijo Pence en comentarios en la cena anual para políticos y periodistas. Dijo: no tenía derecho a anular la elección y sus palabras imprudentes pusieron en peligro a mi familia y a todos en el Capitolio ese día, y sé que la historia hará que Donald Trump rinda cuentas. Los comentarios de Pence fueron la condena más dura hasta el momento por parte del otrora leal teniente, que a menudo se ha negado a criticar a su ex jefe. Trump ya ha declarado su candidatura y Pence no lo ha hecho, pero ha estado sentando las bases para ejecutar. En los días previos al 6 de enero de 2021, Trump presionó a su vicepresidente, cuyas funciones incluían presidir la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales por parte del Congreso, para que interviniera y revocara la victoria de Joe Biden. Pence se negó, y cuando los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio ese día, algunos corearon: ¡cuelguen a Mike Pence! El comité de la Cámara que investigó el ataque dijo en su informe final que el presidente de Estados Unidos había irritado a una turba que perseguía a su propio vicepresidente. Con sus comentarios de este sábado, Pence consolidó su lugar en un debate más amplio dentro del Partido Republicano sobre cómo ver el ataque del Capitolio. Dijo, no se equivoquen al respecto, lo que sucedió ese día fue una desgracia, dijo Pence en sus comentarios de la cena, y se burla de la decencia, dijo, retratarlo de otra manera. Mientras tanto, Trump ha seguido difundiendo mentiras sobre su derrota electoral. Incluso ha hablado en apoyo de los alborotadores. Dijo que consideraría perdonarlos si es reelegido. El ego de Trump era tan frágil que quería que su vicepresidente cantara Wind Beneath My Wings, una canción con la frase ¿alguna vez supiste que eres mi héroe? Durante sus almuerzos semanales. Pence volvió a dispararle a Trump por sus documentos clasificados. El presidente Biden recibió en San Diego a los primeros ministros de Australia, Anthony Albanese, y del Reino Unido, Rishi Sunak, en una base naval de esta ciudad, con quienes anunció el proyecto para que Canberra compre a Washington 3 submarinos de propulsión nuclear y posiblemente otros 2. El plan contempla que Australia construya un nuevo modelo con tecnología estadounidense y británica en el contexto de un ambicioso plan para fortalecer a Occidente en la región Asia-Pacífico, explicó el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, y dijo, se trata, cito, de la mayor inversión individual en la capacidad de defensa de Australia en toda nuestra historia, dijo Albanese. Conocida por su acrónimo inglés AUKUS, esta asociación entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos permitirá a Canberra reemplazar su flota de submarinos por una de propulsión nuclear que agregará una fuerza sustancial a la alianza occidental que busca contrarrestar la expansión militar de China. Si ahora se implica compartir tecnología nuclear secreta que antes solo se entregaba a la Gran Bretaña, dijo, es un compromiso de décadas, tal vez de un siglo, expuso Sullivan. Por su parte, China advirtió que AUKUS amenazaba con desencadenar una carrera armamentista y acusó a los 3 países de retrasar los esfuerzos de no proliferación nuclear. Dice, aquí hay una cita, llamamos a Estados Unidos, Reino Unido y Australia a abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, cumplir con las obligaciones internacionales de buena fe y hacer más cosas que conduzcan a la paz y la estabilidad regional, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, se ha pronunciado en contra de lo que él llama educación despertada. Él se refiere a los estudios afroamericanos que se enfrentan a un ataque político. Esta nota de Los Angeles Times. La arqueóloga de la Universidad de Stanford, Ayanna Omileit Flewellen, ha dedicado su vida a examinar las verdades más desgarradoras de Estados Unidos y han estudiado los restos de africanos esclavizados en una plantación de Florida. Han descendido al turbio Golfo de México para explorar un barco de esclavos notablemente intacto frente a la costa de la nación. Pero de todas las realidades inquietantes que Flewellen ha encontrado en tierra y en el mar, pocas son tan irritantes como la antipatía que muestran algunos estadounidenses hacia la enseñanza de la historia de los Estados Unidos a través de la lente de la raza y la identidad. Esa hostilidad pesa sobre Fridolin en un momento en que políticos como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien habló este mes en un evento de libros en la Biblioteca Reagan en Simi Valley, y que emprende una campaña contra lo que él llama educación despertada. El presunto contendiente republicano a la presidencia se ha centrado en un curso de estudios afroamericanos de colocación avanzada como poco más que propaganda antiestadounidense, dice. Y Fleuelen añade, dice, en lugar de politizar los cursos y los libros, los estadounidenses deberían usarlos como puntos de partida para reflexionar sobre las formas en que el pasado impacta este momento, el presente. Fleuelen ha ayudado a elevar el perfil del campo relativamente discreto de arqueología histórica en un momento en que la historia afroamericana ha sido atacada. Ella es cofundadora de la Sociedad Estadounidense de Arqueólogos Afroamericanos y también es miembro de la junta de la organización sin fines de lucro Diving with a Purpose. La organización de voluntarios capacita a buzos afroamericanos para que ayuden a mapear, inspeccionar y preservar los restos de barcos, incluidos los barcos hundidos cuya carga era de esclavos cautivos en ruta desde África a las Américas y el Caribe. El trabajo de los buzos cuenta con el apoyo del proyecto de naufragios de esclavos del Smithsonian, el grupo que también incluye al arqueólogo de UCLA, Justin Dunavant, y ha aparecido en PBS, CNN y el National Geographic. Se cree que hay hasta 1,000 barcos hundidos sin mapear, con vínculos con el comercio transatlántico de esclavos, que trajo aproximadamente 12 millones de africanos a las Américas y al Caribe durante 4 siglos. Debido a que aún queda mucha historia por documentar, no solo debajo de nuestros océanos, sino también en los Estados Unidos, Fleuelen cree que ni siquiera conocemos las partes más oscuras. Dice, es difícil ignorar las realidades de los internados indígenas cuando tienes que contar con los innumerables entierros anónimos adjuntos a estas escuelas, dice Fleuelen. Es imposible ignorar la parodia de la masacre racial de Tulsa cuando te enfrentas a los entierros masivos reales de afroamericanos que buscaron vivir ahí. Bueno, en Fleuelen está preocupada por la aparente falta de preocupación entre algunas figuras políticas por los estudiantes que provienen de comunidades que han visto sus historias blanqueadas o dejadas a un lado. Los líderes políticos y educativos en lugares como California, Texas y Florida se han movilizado para prohibir el estudio de la injusticia sistémica bajo el pretexto de eliminar la teoría crítica de la raza, y algunos distritos escolares han impuesto restricciones a las enseñanzas sobre el género con el argumento de que afirmar las representaciones de las personas LGBTQ es perjudicial para los niños. Y bueno, días después de que el Departamento de Educación de Florida, bajo el liderazgo de DeSantis, rechazara un nuevo curso de colocación avanzada sobre estudios afroamericanos por considerarlo políticamente divisivo, el College Board eliminó lecturas y lecciones controvertidas sobre temas como el movimiento Black Lives Matter y el encarcelamiento masivo del plan de estudios. Los críticos acusaron a la organización sin fines de lucro de ceder ante la presión de la derecha. Condena, correré mi destino para la la lay. I cannot go forward, I cannot return. Legislatura nuevamente contempla protecciones para trabajadores, trabajadoras domésticas. Esta nota del Register del Condado de Orange. Cuando María Torres llegó a su nuevo trabajo limpiando una casa en Irvine, su cliente tenía una solicitud que se necesitaba quitar los zapatos. Torres estaba preocupada por esa solicitud, de que si temía de que sin la tracción de sus zapatos pudiera tener un accidente, pero ella cumplió y su miedo se hizo realidad. Mientras limpiaba el baño, se cayó y se lastimó la cabeza y las rodillas. Como resultado, perdió varios días de trabajo y perdió alrededor de $900 en total, dijo Torres. Eso fue hace unos 7 años. Y ahora Torres es una de las muchas personas que han cabildeado en la legislatura estatal en los últimos días en apoyo de un proyecto de ley de la senadora María Elena Durazo de Los Ángeles para incluir a ciertas trabajadoras domésticas en el lugar de trabajo estatal con leyes de protección. Y aquí hay una cita. Dice, realmente creemos que todos merecen un lugar de trabajo seguro, dijo Silvia Hernández, quien ha trabajado como ama de llaves en el condado de Orange durante 13 años. Dice, el problema, dice Silvia Hernández, es que durante demasiado tiempo los trabajadores a los que confiamos el cuidado de nuestros seres queridos y nuestros hogares han sido marginados y deshumanizados por la exclusión intencional de nuestras leyes de protección laboral. Dice, nuestros lugares de trabajo están en casas particulares, pero al igual que cualquier otro trabajador que se presenta a trabajar, merecemos protección mientras estamos en el trabajo, dijo Hernández, que tiene 63 años, en una entrevista con la ayuda de un traductor. Unas 150 personas se manifestaron frente al Capitolio el 1 de marzo con carteles en inglés y en español, que decían, todos merecen un lugar de trabajo seguro. Docenas más participaron en esfuerzos de cabildeo en línea. Hernández y Torres Habían planeado viajar a Sacramento, pero las tormentas recientes impidieron el viaje. El proyecto de ley de Durazo incluiría a ciertos trabajadores domésticos como niñeras, amas de casa y empleados de atención domiciliaria en las protecciones de Cal OSHA. Esto garantizaría que esos empleados tengan los mismos derechos legales que otros trabajadores a equipos de protección, a capacitación en salud y seguridad y protección contra represalias por defender la seguridad de su propio lugar de trabajo, según la Coalición de Trabajadoras Domésticas de California. California define a un trabajador o una trabajadora doméstica como alguien que brinda atención a las personas en los hogares, como amas de casa, cocineros y proveedores de cuidado infantil, por nombrar algunos ejemplos. El grupo de defensa estima que hay más de 300,000 trabajadoras y trabajadores que entran en esta categoría en California, incluidos 25,000 en el condado de Orange. Estas trabajadoras domésticas han sufrido la pandemia y nuestro clima cambiante, con calor extremo y humo de incendios forestales, sin las protecciones garantizadas para todas las demás ocupaciones, dijo Durazo. Su proyecto de ley tiene excepciones, incluidos los servicios domésticos financiados con fondos públicos y los hogares de cuidados diurnos familiares. A principios de este año, un comité asesor compuesto por trabajadoras domésticas y defensores supervisados por Cal OSHA recomendó que los servicios domésticos ya no se excluyan del Código Laboral Estatal y también recomendó apoyo para los empleadores, incluida asistencia financiera para los empleadores con menos recursos. El Estado ya tiene algunas protecciones de horas extras para empleados considerados trabajadores domésticos. Y esta no es la primera vez que la legislatura ha considerado extender las protecciones de salud y seguridad a las trabajadoras domésticas. De hecho, los legisladores aprobaron protecciones similares en 2020, pero el proyecto de ley fue vetado por el gobernador Gavin Newsom. El gobernador dijo entonces que apoyaba mayores protecciones en el lugar de trabajo para las trabajadoras domésticas, pero creía que el proyecto de ley sería aplicable a las personas, cito, que carecían de la experiencia para cumplir con estas regulaciones. Dijo una extensión general de todas las obligaciones de los empleadores con los propietarios e inquilinos de viviendas privadas es inviable y plantea importantes preocupaciones de política, dijo Newsom en su carta de veto. Bueno, el último proyecto de ley de Durazo requeriría que Cal OSHA tenga estándares de protección de la industria para julio de 2024 y los empleadores deberían cumplir con las regulaciones para 2025. El proyecto de ley también crearía un programa de subsidios para los empleadores de servicios domésticos. Casi el 92% de las trabajadoras domésticas en Estados Unidos son mujeres y más de la mitad son afroamericanas, hispanas o asiáticas, según una estimación del Instituto de Política Económica en 2020. Y defensoras como la Coalición de Trabajadoras Domésticas de California sostienen que la exclusión tiene sus raíces en el racismo. Tenemos una cita. El hecho de que haya una exclusión categórica en nuestras leyes de salud y seguridad, específicamente para las trabajadoras domésticas, es simplemente injusto, dijo para la prensa asociada la abogada Mariko Yoshihara, que es la directora de políticas de la Asociación de Abogados Laborales de California. Y tanto Torres como Hernández dijeron que han tenido trabajos de limpieza que les exigieron hacer más de lo que fueron contratados, desde cuidar a los bebés hasta trabajar bajo el calor extremo y el humo de los incendios forestales. También han estado expuestas a enfermedades, particularmente durante la pandemia. Torres dice que nunca más volverá a trabajar en un lugar que le obliguen a quitarse los zapatos. Ya no somos prisioneros, ahora somos profesionales. 20 reclusos se gradúan como consejeros de alcohol y de drogas. Este es una nota de Los Angeles Times. Antes de que los graduados entraran a zancadas al ritmo de Pomp and Circumstance, con la tristeza de la prisión asomando por debajo de sus batas, el oficial penitenciario Jan Jambrin los animó a no apresurarse. Les dijo, y cito, recuerden muchachos, trabajaron muy duro para esto, muy duro, recordó Jambrin a los hombres encarcelados mientras se alineaban en una habitación trasera, releían sus notas, se arreglaban las batas y ajustaban las borlas que colgaban de sus birretes. La música comenzó a sonar. Les dijo, no caminen demasiado rápido, les dijo Jambrin cuando comenzaron su procesión. Déjalos que te vean. Durante más de un año y medio, estos 20 hombres habían estado trabajando para esto, su graduación de la formación como consejeros de alcohol y contra drogas. Fue un logro que podría ayudarlos a asegurar trabajos tanto dentro como fuera de las prisiones de California. También se habían convertido en una hermandad a la que llamaron Storming Cohort. Team of Recovering Men Inspiring New Generations, un equipo de hombres que se han recuperado para inspirar a las nuevas generaciones. Y más allá del alambre de púas y las altas vallas de la prisión estatal de Lancaster, en una sala de visitas adornadas con globos dorados y negros y letreros de celebración que declaran hacia el próximo capítulo, los hombres caminaron en procesión ante sus seres queridos y funcionarios penitenciarios estatales para ser reconocidos. Algunos dijeron que esta fue la primera graduación que han tenido. Subiendo al atril, el graduado Iván Stein dijo, cito, este programa fue la experiencia más difícil y gratificante de mi vida. Y dijo, yo mismo, junto con otros caballeros en estas finas togas y birretes, nos hemos embarcado en un viaje de un año y medio de autodescubrimiento, autorreevaluación, autoexamen, autohonestidad y autocuración, en un esfuerzo por lograr el objetivo doble de convertirse en consejeros certificados en tratamientos de adicciones y en general mejores seres humanos, dijo Stein a la multitud sentada. Todos y cada uno de los miembros de esta cohort abrieron valientemente su corazón y expusieron sus secretos, sus heridas, sus miedos, sus vergüenzas más profundas. Y habían recibido lecciones de neurobiología y farmacología, ética y derecho, dinámica familiar y prevención de recaídas. Habían pasado cientos de horas recibiendo educación sobre adicciones y asesoramiento, preparándose para un examen requerido. Pronto comenzarían a dedicar miles de horas como pasantes, el paso final que finalmente los llevaría a obtener una certificación reconocida por el Estado como consejeros de alcohol y drogas. Incluso ingresar al programa fue un logro, ya que estaba reservado para personas que han pasado años sin violaciones graves de las reglas de la prisión. Escribieron un ensayo de 500 palabras sobre cómo mantener su recuperación y ayudar a otros. El programa también ha cambiado la vida de los graduados que no están seguros de si alguna vez usarán sus habilidades en el exterior. Y aquí hay una cita de Federico de la Cruz, de 58 años, dijo, solía escuchar a la gente decir que se despiertan en prisión y no están en prisión, y no lo entendí, dijo Federico de la Cruz, quien ha estado en prisión durante décadas, y ahora lo hago. Me despierto, estoy en la misma cama, las mismas paredes, dijo aferrándose a su certificado después de la ceremonia, pero no se traduce para mí de la misma manera. Ahora me despierto diferente. Puedo salir y ser diferente. Y durante la ceremonia de la cruz, recitó un poema que había escrito, y aquí lo cito, dice: somos la prueba viviente de que incluso aquellos que son culpables de los actos más injustos pueden arrancar de las flores del amor y la esperanza y sembrar esas mismas semillas, leyó. Su hermano menor, Rudy, que había hecho el viaje desde Fontana para la ceremonia, estaba radiante mientras miraba a De la Cruz con su túnica negra. A su alrededor, otras familias abrazaron a sus graduados y se acomodaron en mesas para comer barbacoa, frijoles horneados y pastelitos glaseados. No tengo la libertad física en este momento, dijo De la Cruz, pero cuento con mi libertad espiritual en este momento. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para reportarles las nuevas novedades que están ocurriendo aquí en el Distrito de Santa Ana. Primero les quiero decir que seguimos registrando nuevos estudiantes para el próximo año escolar que comienza en agosto, el año 23-24. Estos son estudiantes que van a empezar el pre-kinder o el kinder, y igualmente también estudiantes que son nuevos para nuestro distrito, que vienen de otras comunidades o de otras partes del área. Por favor, se pueden comunicar con la escuela que están interesados de atender, o también pueden llamar a este número de teléfono, que es área 714-433-3481. Y como siempre, les quiero decir que tenemos varios programas que incluyen el aprendizaje bilingüe en 7 escuelas, oportunidades de atender escuelas que están enfocadas en el STEM, que es la ciencia, tecnología, matemáticas y ingeniería. También tenemos programas que están enfocados en las artes, igual varios otros. También seguimos nuestras reuniones públicas sobre las finanzas escolares. Estas reuniones son para la comunidad, para explicar cómo el distrito recibe fondos y cómo usa estos fondos para las escuelas, para el aprendizaje, para los otros recursos que ofrecemos como el distrito y como las escuelas. La próxima reunión pública va a ser el 27 de marzo, un lunes a las 9 de la mañana, en la oficina del Distrito Escolar, que es 1601 East Chestnut Avenue, de las 9 a las 10 y media. Y igualmente ese mismo día vamos a tener otra reunión pública en la tarde, de las 6 a las 7 y media de la tarde, en el mismo lugar, en las oficinas del Distrito Escolar. Y luego después vamos a tener otras dos reuniones el 17 de abril en la escuela McFadden Institute of Technology, que es en la 2701 South Reid Street. Y esas dos reuniones, la primera va a ser en la mañana de las 9 a las 10 y media, y la segunda va a ser en la tarde de las 6 a las 7 y media. Para nosotros es muy importante que nuestra comunidad sepa, tenga la más información posible sobre las finanzas del distrito, porque sabemos que siempre hay preguntas de cómo se pagan programas, cómo se pagan el personal y cuáles oportunidades hay para el público, para los padres que puedan dar recomendaciones o más información, cómo ellos piensan que se deben de usar estos fondos para sus estudiantes. Y el 6 de abril vamos a tener una feria de trabajo para nuestros estudiantes que están en la high school, que se van a graduar este año, o si buscan trabajo mientras que siguen sus estudios. Esta feria va a ser el 6 de abril en la escuela Saddleback High School, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Vamos a tener varios representantes de industrias locales, vamos a tener representantes de Disneylandia, vamos a tener representantes de otros negocios que necesitan trabajadores para sus empresas, y por eso queremos que nuestros estudiantes tengan esas oportunidades para conseguir trabajo si van a graduarse y entrar al trabajo después de graduarse, o como dije, si quieren buscar un trabajo part-time mientras que siguen los estudios. Esta es una oportunidad para que participen en esta feria de trabajo. Y para asegurar que los estudiantes tengan oportunidad de atender, si no viven cerca de la Saddleback High School, vamos a tener camiones de escuela en la Century High School, Santa Ana High School y Valley High School, que van a llevar estudiantes a esta feria ese día. Y cada 45 minutos van a llevar estudiantes de esas escuelas a Saddleback High School. Así que si viven más cerca a una de las otras escuelas que mencioné, pueden tomar el camión de la escuela que cada 45 minutos va a dar rutas para la Saddleback High School para que puedan atender esta feria de trabajo. Y como siempre, toda esta información la vamos a poner en nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us. Igualmente, vamos a poner esa información en nuestra red social, en Twitter, Facebook y Instagram. Así que si necesitan más información sobre esta feria, pueden visitar estos sitios. Y finalmente, este 8 de marzo que acabó de pasar fue el Día Internacional de las Mujeres. Nuestro superintendente, el señor Almendares, quiere pasar un mensaje que como distrito es muy importante que apoyemos a nuestras mamás, a nuestras hijas, a nuestras abuelitas, a todas las mujeres que nos apoyan a todos nosotros como la comunidad. Es muy importante que las celebramos y demos gracias por todo lo que hacen por nosotros. Así que este mensaje es, como les dije, de nuestro superintendente y como siempre, apoyamos a toda la comunidad, pero este día es especial para las mujeres. Y bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Me conecto con usted la próxima vez para darle las nuevas noticias que están ocurriendo. Y entonces nos encontramos la próxima. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Rosalía Vargas. Trabajando con Latinos Health Access y coordinando actividades con la distribución de alimentos que tenemos los viernes y también coordinando actividades en el Parque y Centro Comunitario Familias Corazones Verdes, ubicado en el 602 East de la calle 4. Y el día de hoy quisiera darles una información acerca de una recaudación de fondos que estaremos realizando ahí en el Parque Familias Corazones Verdes, los días viernes entre 1:00 p.m. a 6:30 p.m. de la tarde. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Bueno, tendremos desde pantalones de mujer, blusas, faldas, vestidos, zapatos. Para niños también tenemos zapatos y tenemos ropa para hombre como pantalones de vestir. Todo nuevo. Por si alguien gusta pasar, estaremos los días viernes entre 1:00 p.m. y 6:30 p.m. de la tarde. Esta recaudación es con el fin de poder adquirir fondos para continuar realizando actividades como haciendo sorteos, dando regalitos, comprando refrigerio para cuando tenemos actividades con las familias ahí en ese lugar. Así que agradeceríamos mucho su presencia. Los costos de estos artículos serán por una donación sugerida. Van desde los $3, $5, $6 máximo de los costos que tenemos ahí. Y como les digo, son prendas nuevas, empaquetadas, muy bonitas, están al día en la moda. Así que quien guste pasar por allá, los esperamos los días viernes. No sé por cuánto tiempo, pero van a ser los días viernes de la 1:00 p.m. a 6:30 p.m. de la tarde. Que sigan bien. Hasta luego. Hola, oyentes de Radio Santana. Les habla Lexi del Centro Delhi, informando a la comunidad de nuestra distribución de alimentos todos los lunes de 9:30 a.m. en adelante hasta que se agote la comida. Y los martes a sábado tenemos la tiendita disponible de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Ahí puede recoger una bolsa de alimentos gratuitos. Estamos ubicados en el 505 East Central Avenue, Santa Ana, California, 92707. O se puede comunicar llamando al 714-481-9600. Atentamente, el Centro Delhi. Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil, un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi.